Sí, me pusieron la dirección de acá. Y bueno, ya estamos más legal. Más legal. Y bueno, fue un trámite que lo tuve que hacer, dado que donde cualquier trámite tenía que fijar domicilio y estaba fijando el domicilio que ya hace más de un año que no vivo más. Y ahí en el RENAPER o en el este, ¿cómo es? Registro En civil. el registro civil, ¿te hicieron algún inconveniente sabiendo que no es una calle sin número y no es una casa convencional, digamos? No, no, para nada, nada, no, fue excelente la atención y viste, casi público conocimiento donde vivo yo, así que no pudieron poner objeciones en nada. Yo igual fui con testigos, todo, para corroborar que yo vivo acá, pero, ah, viste, yo casi no me ausento de acá para nada. Así que era legal, hacerlo legal y lo correcto, poder fijar el domicilio de donde yo vivo y resido. Te da un poco más de tranquilidad, por lo menos en eso, para poder hacer los trámites más tranquilos. Me da tranquilidad en el sentido que estoy ordenado y organizado. Ahora cualquier gestión presento el documento, porque antes yo iba a hacer un trámite y decía dónde vivía, pero el citador se fija en lo que dice el documento. Y por ahí no te encuentran, no iba al domicilio donde yo residía antes. Entonces cualquier trámite yo no sé, no era notificado y se me demoraba todo. Y como veo que esto tiene para un rato más largo, así que bueno, hice el trámite. Bien. Cuando decís un rato más largo, ¿estás hablando de algunos años más acá? Ojalá que no sean años, pero seguramente hasta el año que viene va a ser seguro. Yo calculo que, no sé, tendré un fallo de cámara para abril, mayo. Y después, bueno, veremos a ver si hay acuerdo o si va al Superior Tribunal, a la Suprema Corte. Esas son las novedades que hay, más o menos abril, mayo del año que viene. Sí, por los tiempos, sí, porque ahora va a venir la feria y faltan apelar. Ilka todavía que no puso apelaciones, que apela ahora, en estos días, y después va Sigalevich, que es un perito de ellos, que apela por los honorarios, después apela a mi abogado, y después sube a cámara, tiene 60 días hábiles, así que más o menos estamos hablando de mayo. Mayo para que cámara dé una respuesta. ¿Ya pensaste qué va a hacer de tu vida después que se resuelva esta cuestión, judicial? Sí, bueno, en primer lugar tengo que hacerme unos estudios, ni bien salga de acá, porque yo tengo ya pensado, planeado, y lo que voy a hacer es viajar a Cuba para mejorar un poquito mi calidad de vida, ¿viste? Hacerme una operación, implantarme células madres, y bueno, no sé si voy a volver a caminar, pero por lo menos quitar un poco los dolores de mi espalda y del cuerpo. Eso por pronto. Después volveré acá y bueno, veré cómo me pondré a trabajar, a hacer algo. Seguiré con mi vida, como pueda. Bien, por supuesto que ya no sos el mismo, no solamente porque no podés caminar, sino porque te han pasado millones de cosas y también has conocido muchas cosas y muchas situaciones que te ha tocado vivir. ¿Cómo te ves hoy vos, más allá que todavía no está resuelta la cuestión judicial? ¿Cómo me veo? Y soy bastante golpeado, afectado, porque esto no me trajo solo una silla de ruedas. Me acarreó daño psicológico, moral, de todo tipo, al ámbito cercano mío, mi familia. Fue un daño tremendo, tremendo, que no se recupera nunca, no se recupera nunca porque ya el daño está hecho. El daño está hecho y bueno, vamos a tratar de llegar a buen puerto lo más pronto posible. Y que ¿Y sea. las fiestas? Más allá de que ya pasaste algunas fiestas, vas a recibir seguramente la visita de algún familiar, de algún amigo. Sí, seguramente algún amigo, algún familiar se irá a acercar. Yo voy a pasarlas acá, como las pasé anteriormente. Y bueno, el que quiera acercarse, bienvenido. A compartir un brindis, lo que sea. También tenés mucha actividad en las redes sociales, eso también ayuda, sobre todo para la contención que necesitas en estas situaciones. Ayuda, sí, como contención y más que nada, la idea mía es hacer visible esta gran realidad que muchas veces se tapa o se encubre. Porque acá hay casos como el mío, vas a encontrarte muchos, no soy el único, que tuvo un accidente, que le pasó una desgracia, de cualquier índole, y que te hagan esta demora de 7, 10 años, 15 años. Por lo general la víctima que sufrió un accidente no la ve en vida a la sentencia. Es así como yo te lo digo. Yo nomás lo hago viral, lo hago viral y que todos sepan y mostrar y bueno, destacar lo que está mal en la justicia.